un saludo para Fase Bonus de Stewie Griffin. Y ya sabéis, seguid así con el programa y ¡la victoria es nuestra! Bienvenidos a otro programa más, otra reunión de colegas. Fase Bonus vuelve con un programita más esta semana, que estamos, creo que tenemos la plantilla al completo. Vamos a empezar por orden con presentaciones. Señor Dani. Hola, ¿qué tal? Señor David. Hola, buenas. Señor Héctor. Hola, muy buenas. Señor Javi. Buenas, señores, ¿qué tal? Señor José Andrés. Hola, muy buenas noches desde Barcelona. Señor Marcos. Hola, muy buenas. Y señor Rafa. Hola, muy buenas a todos. Bueno, antes de seguir, quiero dejaros un par de comentarios. La primera es agradeceros a todos el apoyo que nos estáis dando. Hemos subido muchísimo en descargas y lo que queríamos comentar es que hay gente que nos comenta en su blog, hemos estado mirando por ahí, seguro que nos dejamos alguno, pero queríamos agradecer a RetroFriki, a Daikon X, que está en nuestro foro, a Konamito, que también nos mencionó con el especial de Retro Madrid, a Frikiverso, que la dirección es turbiales.blogspot.com, que nos van comentando, y es una cosa que nos agrada mucho, nos anima, porque el boca a oreja está haciendo estragos en lo de las descargas. Estamos subiendo muchísimos gracias a vosotros, así que eso, comentaros a vuestros amigos, a vuestros conocidos, si tenéis blog o lo que sea, comentar el programa, todo lo que queráis, tanto bueno como malo. Si es malo, poco, pero si es bueno, mucho mejor. Así que ese sería el primer comentario, y el segundo sería que tenemos la fecha de Retro Coruña, zonadepruebas.com, tiene el post donde podéis acudir y bueno, y mirar a ver exactamente cómo está el tema, que sería el sábado 3 de julio, desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde, en el pabellón municipal de deportes. Así que nosotros no sabemos si estaremos, intentaremos estar si el trabajo nos lo permite, pero bueno, que a ver, algo habrá, algún participante del podcast intentará ir, y bueno, y a ver lo que sale. Bueno, y dicho esto, pasamos a la siguiente sección, la sección de Javi, de Se ha escrito un mail. Se ha escrito un mail. A ver, tenemos aquí una pequeña recopilación de que me acaba de pasar el señor Albert, y me he podido preparar durante 5 minutos, tengo que decirlo si no reviento. A ver, empezamos por el señor Altamair, que nos dice: hola a todos en Fase Bonus, enhorabuena a todos por el podcast, cada vez tiene mejor pinta con las secciones bien definidas y las cortinillas de cada sección. Por cierto, Javi, a ver si te curras una para las revistas de los 90. Bueno, ya está pedido, pues daba por eso. Dice: últimamente he tenido que viajar un poco y me he grabado en un CD los últimos podcasts para ir escuchándolos en el coche, y me dieron la vida. Vaya friki de libro también, ¿eh? Hay que ver. Dice: bueno, un par de preguntas. En el especial Castlevania no hicisteis mención a ninguno de los Castlevania de DS, que son tres si no me equivoco: Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin y Orders of Ecclesia. Yo creo que sí se hizo mención a ellos, ¿no? Pero Javi, es que la historia es que no era un especial Castlevania, era un especial Symphony of the Night. Lo que pasa es que José Andrés empezó a desbarrar, empezó a hablar de Castlevania de Nintendo 64 y tal, y quedó, bueno, poquito así, un poquito especial, pero que no fue intencionado. O sea, hay que dejarlo claro. Culpa mía, culpa mía. Bueno, continúo. Dice: y por lo que comentasteis, bastante parecidos al Symphony. Yo solo jugué al Dawn of Sorrow. ¿Podéis comentar algo sobre ellos? Pues yo creo que sin llegar a ser tan jodidamente buenos como el Symphony of the Night, son yo creo que unos dignos sucesores en todos los sentidos. El Order of Ecclesia no se apoya tanto en la longitud del mapeado como en la dificultad, es decir, tiene la dificultad de los Castlevania clásicos y el recorrido de un Castlevania, Metroidvania o como era, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo era que? Metroidvania. Eso, pues bueno, como queramos llamarlo. Y respecto al Dawn of Sorrow y el Portrait of Ruin. El Portrait of Ruin, es el, yo creo, de los tres, el que más me ha gustado es el Portrait of Ruin. Sobre todo por la posibilidad de utilizar a los dos personajes, cada uno con unas características muy, muy diferentes y un tipo de armamento bastante diferente. Me sorprendió mucho y para bien. Bueno, yo diría alguna cosilla. El primero que salió para la DS era una continuación directa del anterior Castlevania para la Game Boy Advance. Sí. sí. Que el protagonista es Soma Cruz, como sabéis es la reencarnación buena o la parte humana de Drácula, y en esta entrega tiene que evitar que el argumento nos propone evitar que le maten para evitar de este modo la resurrección del temido conde. La continuación, que era el el Portrait of Ruin, sigue la historia del que ya pudimos ver en Mega Drive, de modo que jugamos con Jonathan Morris, que es el legítimo descendiente de John Morris, el matavampiros de Mega Drive, que era pariente directo más o menos del clan de los Belmont, y luego el otro estirpe, la otra personita, era, bueno, de hecho era la descendiente de Carrie Fernández del Castlevania 64. ¿Cómo se llamaba esta niña ahora mismo? No lo recuerdo. Ni idea. Bueno, poco importa realmente. Pero bueno, vuelven a hacer acto de presencia el fantasma de Eric Lecarde, si no me equivoco. Estaba también, hacía una aparición Richard Belmont. Por cierto, Alucard también aparecía a modo de cameo en el anterior. Y el mejor de todos, sin duda, fue el último, el Order of Ecclesia, donde nos propone asumir el rol de Shanoa en la aventura principal. Y ha sido uno de los Castlevania más brillantes y que, sin seguir tanto de cerca la estela del Symphony of the Night, más han sabido aportar, y tiene una marcada personalidad y un estilo muy propio que lo hace, por tanto, muy, muy recomendable. Sí, es verdad, se me ha olvidado de mencionarlo. En el Portrait of a Ruin, si reúne ciertas condiciones a la hora de terminar el juego, puedes desbloquear a Richter Belmont y a María Renard como personajes jugables y volver a hacerte el juego con ellos dos. Es otra cosa que me sorprendió muy gratamente de este juego. De hecho, creo que ahora mismo mi partida salvada está justo en ese punto. Bueno, además que decir que conseguir vencer a Richter Belmont en la prueba que nos proponían era realmente complicado. Y luego simplemente una pequeña noción, y es que en las primeras entregas, últimas para Advance y primeras para DS, Konami le quiso aportar un estilo, un look muy manga a la saga para sus personajes. En el Portrait of Ruin, por ejemplo, es muy muy evidente, y esto lo hace en parte más asequible hacia el público más o menos iniciado, y con la última entrega de Shanoa se han alejado, distanciado un poquito de esta temática, pero la verdad es que independientemente del Castlevania elegido, todos son brillantes. Bueno, yo en cualquier caso, si tuviese que elegir alguno, sin duda sería el último, el Order of Ecclesia. Bueno, aprovecho para seguir leyendo los correos, porque para que no se despide la gente, esto es la sección de los correos, ¿vale? Entonces, dice, por último, quería comentaros que gracias a vosotros me di cuenta de que la consola que me habían comprado de pequeño en un bazar era en realidad un clon del Atari 2600. Hasta el podcast del otro día no sabía qué consola era. Traía un montón de juegos en memoria y se cambiaban con un botón. Los mejores juegos para mí, el Pitfall, el de la rana que cruzaba la carretera, supongo que sea el Frogger, y uno de unos trampolines, ese ya no me da la cabeza para saber cuál es. Dice, nada más, un saludo a todos, enhorabuena, y seguir así. Postdata, nos vemos en Chichiribichi. Ahí está. Muy en bien. En el Hotel Mario. Cuando seamos ricos, tenemos que hacer ahí una reunión en ese hotel y reunirnos todos con nuestros fans, a ver qué tal, si es tan malo como dicen. Claro, tenemos que hacer una convención ahí, convención de fase 1. Bueno, hay que decir que este señor Altamair, que lo hemos absorbido Pasakura, que ya es miembro de nuestra familia, que tiene articulitos, luego comentaremos uno que tiene, y que bueno, hola Altamair y bienvenido desde aquí. Bienvenido y bien hallado, a ver qué tal lo funciona. Seguimos con José Plou, dice, holas, ¿qué tal? Unos temitas por si vais cortos de mails, aquí siempre vamos cortos de mails, así que siempre que tengáis la duda, escribid. A la sazón de lo que comentabais de juegos de superhéroes, en el pasado 2009 también salió el juego de Lobezno, y en su día se comentaba que no era un mal juego basado en personaje de cómic, aunque realmente esté basado en la copia bastarda de la película y no en el TVO. A mí la demo no me pareció mal, aunque fíjese usted de las demos. ¿Alguien lo ha probado? Yo no lo he probado, ¿vosotros? Yo tengo que decir que este juego para PC está muy bien, pero porque no tiene competencia. O sea, directamente debe ser el único que es de estos de Hack and Slash, usa el engine del Unreal 3. Es muy gore y está bien, pero claro, al lado de lo que han sacado Bayonetta y God of War 3, pues se queda cojo. El que tenga un PC, que se lo compre. El que tenga consolas, pues tiene otras cositas por ahí por las que andar. Ignacio, una cosa. El juego de Wolverine, que no sé si al que se refiere, el de X-Men Origins, sí. Es un juego que tiene más bichos que la hostia. O sea, es un juego bastante mediocre. O sea, como juego. Lo que pasa es que como el conversión a superhéroe, pues mira, tampoco sale muy mal parado. Pero después, la verdad es que es un juego de alquiler. Tampoco es un juego muy, muy bueno, la verdad. Pero es que es lo que te digo, Rafa, el que tenga PC o se coge este juego o no juega a este tipo de juegos. O sea, que es el único que hay. yo tengo una anécdota muy curiosa con ese juego, porque en una de las pantallas rompí una de las cajas con la garra y un trozo de la caja me estuvo acompañando hasta el final del juego. O sea, joder, qué currado el motor. Sí, sí, ya te digo. Pero bueno, no está mal. Se sentía sola la caja. La caja de compañía. Bueno, dice, otro tema. En Mega CD llegó a salir el Heart of the Alien, que venía a ser un spin-off, secuela de Another World, alias Out of This World. ¿Alguna opinión al respecto? Pues esto hablasteis un montón, ¿no? No hablamos mucho el podcast de Another World, pero vamos, por lo que hemos estado viendo, cutre. Yo lo único que puedo decir es que cutre. No me parece una buena continuación. No cuenta ni como continuación, ¿verdad? Por eso. Pues con esa opinión yo creo que es suficiente. No creo que nadie te lleve a la contraria, ¿verdad? ¿Verdad? Vale. Y para acabar, sobre el tema pronunciación en inglés, creo que es legal, según la RAE, que las cosas en inglés se lean tal y como se escribe. O sea, a lo garrulaco. Bueno, Rafael, ¿Eh? A partir de ahora, garrulaco al poder. De R-tipes, y de juegos, y de Space Invaders también, y de Street of Rage, ¿verdad? Bueno. Una cosa, Javi, un momentito. ¿Qué? Esta persona que nos acompaña desde el principio, que no sé si os acordáis que comenté que iba a ser papá, bueno, pues ya es papá, ya tenemos un oyente más en el programa, ha tenido un machorro que jugará al Atari 2600. Que bajará juegos de coches, jugará juegos de peleas y de matar, como buen hombre, ¿verdad? Y deberá hacer Bueno, pues enhorabuena, señor Plow, así que Javi, cuando quiera seguimos. Sí, el tercer correo de Raciel. Dice, me encanta vuestro podcast sobre videojuegos retro. Me gustaría que comentaseis en la sección de cine dos películas. Starfighter, La aventura comienza, y Piratas de Silicon Valley. Un saludo y seguid adelante. Sois unos cracks. Piratas la hablamos, ¿no? Programa de Piratas de Silicon Valley. O sea, de Silicon Valley. Entonces, Raciel, vamos a verte la cartilla. Son muchos programas ya. Se ha podido saltar, chaval, alguno. No, aquí hay que escucharlos todos, porque si no te pierdes el argumental. Que luego no entiendes las cosas, que es como ver los capítulos y capítulos, ¿no? Que no te enteras de nada. Ahí. Eso te iba a decir. Esto es como los, hay que escuchar todos los programas. De todas maneras, Starfighter es el videojuego de estrategia, ¿no? No hay un Starfighter. ¿No? ¿Cuál es? A mí me sonaba la película de que era de un chico que se pasaba una recreativa y luego venía ahí un tío en coche y le llevaba al juego de verdad, a una especie de nave espacial o algo así. Ah, pues igual. Yo es que, entonces, ¿qué juego hay? Yo me parece que lo confundo. ¿Star Commander acaso hay uno que hicieron película también que pasó sin pena ni gloria? No, hostias, el Wing Commander, dices tú. Wing Commander, coño. Es verdad, que pues la estaba confundiendo yo con lo de Starfighter. Además, Starfighter también se parece al Star Fox, entonces hay un rollo de lío ahí. Bueno, pues nada, nos apuntamos la sugerencia y ya. De todas maneras, recordar que en la página tenemos unas votaciones para que elijáis vosotros la película, ¿vale? Aunque admitamos sugerencias, pero bueno, que también podéis votar la que mejor os parezca, ¿vale? Seguimos con Óscar Carcedo. Dice, saludos a todos. Soy un joven oyente que os lleva escuchando desde los primeros intentos de Ignacio, creo que se llama así. No sé por qué dice eso. Claro que luego lo explico. Ah. Los primeros intentos de Ignacio de hacer un podcast sobre los juegos de 8 bits, juegos de terror, shooters y mi preferido sobre las aventuras gráficas de LucasArts. Me encanta vuestro programa y el cachondeo que os lleváis, excepto cuando aquel chico echó la vomitona. Eso nos va a perseguir. Bueno, hay que decir, para defendernos entre nosotros, que eso es que no se lo esperaba a nadie que dijera eso. Así por eso ha quedado tan raro. Claro, no son cosas que solo el directo. Aquí lo que surge se queda. Ya sabéis que aquí no se corta nada. Así que si hay que vomitar, pues se vomita. Esto es así. Hey, que el mozo insistió mucho. Era una consola que le gustaba mucho y dijo, estoy malo, pero quiero salir. Y oye, aguantó hasta que aguantó. Claro, eso es con el cuerpo. El cuerpo llega un momento que te dice, hasta aquí hemos llegado, y por donde sale. Él decide, tú no. Digo, excepto cuando aquel chico echaba la vomitona, que a mi parecer os pasasteis un poco con el chaval. Es decir, no le importa la vomitona, le importa que os pasasteis con el chaval. Pues si no dijimos nada, ¿no? ¿Pero qué dijimos? Pues ala, para que apuntéis, para que no os paséis con la gente. Lo dijimos después, pero ya el micrófono cerrado, este como se ha enterado, vamos a ver. Tenéis muy mala baba todos, Eso lo digo yo, no lo dice él, ¿eh? Ahora viene con sugerencias. Dice, me gustaría que le dediquéis un programa a, dos puntos, las aventuras gráficas de Sierra, en especial a la saga Gabriel Knight, la NES y a sus pequeñas joyitas como el Roller Games, juego que aún poseo y que aún me sigue divirtiendo con el primer día, Super Mario, Metroid, Mega Man, el 2 es una obra maestra, World Cup, Muérete de Nvidia, Oliver Atom, eso va entre paréntesis, así que supongo que no es el nombre de un juego, Tartar Ninja, etc. los juegos de estrategia, ya que no soy muy ducho en la materia. Y para el cine de Wario, me apoyo incondicional para Posesión Infernal, aunque el Ejército de las Tinieblas es la mejor de la trilogía, y eso nadie me lo discute. Y mi propuesta para que incluyáis Dune, de David Lynch, una obra de arte. Un abrazo y seguir así, que lo hacéis muy bien. Bueno, pues yo por la parte que me toca, hostias, nos escuchan oyentes jóvenes, que eso está muy bien. Y lo del nombre es porque yo al principio, cuando hacía estos intentos de podcast, yo no tenía el nombre de Ignacio, yo me llamaba Gats, tenía que haber seguido así, así todo el mundo escribiría bien mi nombre, porque es una cosa que nadie escribe bien mi nombre. Bueno, pues eso es la parte que me toca, y hay que decir que, David, tú tienes un comentario en Sakura de este juego, de los Roller Games. Sí, la verdad que ha sido la casualidad de que, bueno, ya hace un par de programas estuvimos hablando en la sección de a qué estábamos jugando, estuvimos comentando este juego de la NES, Roller Game, y bueno, hay un artículo también en Sakura Beat, y que sí, que estoy coincido con él de que es un juegazo. Y bueno, y ciertos juegos que ha nombrado también de la NES también son obras maestras. O sea que por esa parte, el Roller Game ya se ha tocado aquí en este programa. Y respecto a lo de las películas, yo no sé cómo coño no hemos incluido todavía el Ejército de las Tinieblas. En serio, o sea, no me lo explico. Oye, es que habrá... Debéis estar todos en la cárcel, por eso. Hay que tener a Bruce Campbell aquí cualquier día, cuando queráis, hablamos de Ejército de las Tinieblas. Por supuesto. Bueno, pues hasta aquí eran los correos y yo quiero comentar dos cositas. El otro día no pude estar en ese especial Matamarcianos que hicisteis y me parece muy mal que no hayáis hablado del Devilish. ¿De cuál? Devilish. ¿Qué? Del Devilish. ¿Pero eso, sí, eso cuenta como mata marcianos? Hombre. Eso me suena a un juego de pinball, ¿puede ser, Javi? No, era matar, tenías que matar bichos y encima tenía la mezcla con Arkanoid porque podías mover una pala con una pelota. O sea que ahí cuadraba. Con lo que dijo el japonés ese de que la evolución del Space Invaders iba a ser el Arkanoid, pues ahí iba muy bien. Me parece muy mal que no hayas dicho nada de él porque además era un juego. Estoy indignado. Vale. Apuntado queda, Javi. Ahora yo hago el trabajo del oyente indigno. Vale, haremos un especial de Devilish. Especialmente la versión de Nintendo DS, que es buenísima. No sé, yo solo juego a la Game Gear. Vale, pues la versión de Nintendo DS es buenísima. Entiendo por que es irónico, ¿no? Sí, bastante. Ya, me lo temía. Y otra cosa sobre el Polybius. Que, Ignacio, tú dijiste algo sobre que era, existía la leyenda urbana de que cierto programador japonés era el responsable de eso. El programador de Tempest. Ah, la leyenda urbana, sí. Ah, vale. Entonces, nada, pues eso, no. Ya de paso aprovecho que en Retrobiz tenéis un artículo muy extenso sobre el Polybius, que existió de verdad, diga lo que diga Dani. Hacedme caso. El Polybius no existe, son los padres. Existe. Existe, hombre. Si no, yo creo que no existen. Eso de que a esta altura no exista ni una puta ROM, tío, eso no existe, tío. Es como lo del perro de Ricky Martin y la mermelada, tío. Eso no. De hecho. Hombre, lo del perro y la mermelada todo el mundo sabe que es verdad. ¿Para qué lo vamos a mentir? Pero de lo otro, ambos tenéis razón, puesto que si es cierto que no existe constancia de que el juego original haya existido alguna vez. Sí se sabe con certeza que por lo menos un grupo de aficionados intentaron desarrollarlo basándose en los mitos que corrían acerca de la máquina esta recreativa. Lo intentaron y lo hicieron, de hecho yo tengo esa versión. Pero vaya, que más allá de esa versión, que yo tenga constancia, no existe ninguna otra. Y de todas maneras yo tengo que decir que un amigo de un amigo de un primo mío vio una vez al negro nazi, a la chica de la curva jugando al Polybius en unos recreativos de su pueblo. ¿Sí? No sé yo. ¿Dónde? Sí, pues en un pueblo que está en el Bierzo, no sé dónde. ¿En el Bierzo? Sí. Bueno, hay que intentar ponerse en contacto con Iker Jiménez y con su equipo y que estudien esto, Estaría fino. Bueno, pues nada, recordar que tenéis que escribir todos los correos para que Javi los lea, que nos cobramos un duro, que lo mínimo que podéis hacer es escribir correos, hombre. Hay, Javi, la dirección, para que te escriban. pasebonus@sakurabit.net. Bueno, pues eso, que queda claro que tienen que escribir, por lo menos escribirnos. Bueno, y damos aquí por terminada la sesión, y antes de pasar al plato fuerte del programa, uno de los platos fuertes, vamos a tomar un pequeño desvío y vamos a hablar de los artículos que podéis ver ahora mismo en la página de sakurabit.net, porque hay algunos articulicos, bueno, vamos a hablar muy muy poquito, pero para que lo sepáis y que vayáis allí a enteraros de todo lo que opinamos. Así que vamos a empezar. Dani, yo creo que querías hablar tú de un par así rápidamente. Pues hay dos artículos de Sakurabit que me han gustado mucho. Uno de ellos, además, no esperaba encontrármelo en Sakurabit. Me estoy refiriendo al artículo sobre Rosenkreutz Stilett, que es un doujin game japonés que está claramente inspirado en la saga Mega Man, pero con unos personajes muy estilo anime, además todos niñas así muy monas, muy adorables. Y es un juego que yo hace ya bastante tiempo, hace como año y medio que estoy jugando. Sí, digo estoy jugando, pues estoy intentando todavía terminármelo. No es precisamente un caramelito el juego de las narices, está más o menos a la altura del Mega Man 9, por ejemplo, en cuanto a dificultad, pero aún así yo creo que es un auténtico juegazo, y además para estar hecho por gente que es aficionada y que lo hace en sus ratos libres, tiene una factura técnica en general, yo diría que sobresaliente. Y otro juego, y otro artículo que me ha gustado bastante es el dedicado a la saga Shadow of the Beast, que tampoco esperaba encontrarme, bueno, sí, a lo mejor sí que esperaba encontrarme un artículo así pronto en Sakura Beat, pero me gustó bastante el análisis que hace este chico, no me acuerdo cómo se llama. Esa Altamair. Altamair, sí, pues hace un análisis bastante completo, diría yo, de esta saga. Hombre, se me olvidó ahora comentarle que yo esta saga realmente solo la conocí por la versión de Master System, que era una auténtica virguería técnica, yo creo una de las mayores que se han visto para esa consola. Yo es que te diría, Daniel, que con versiones malas de las 3Bs, yo no he visto ninguna, ¿eh? Porque la versión de Spectrum también era buenísima, la de Master System me gustó muchísimo, la de Amiga 500 era brutal en su tiempo, o sea, un juegazo como la copa de un pino. Ahí esa Hipnosis, vamos, se cagó en todo lo que había, ¿eh? Sí. Bueno, y vamos a seguir, si queréis. Señor David, que tienes un artículo, que está bastante, bastante bien acerca de un jueguecito de Game Boy. Pues sí, esta vez le ha tocado a Mortal Kombat 2. Lo volví a jugar la semana pasada, lo tenía por ahí apalancado, digo, coño, vamos a probarlo. Y ya te digo, queda en el artículo, queda bien claro que si nos mentalizamos de que la Game Boy no es ninguna maravilla, el juego por lo menos cumple con el hecho de que te lo pones y juegas, y quitando muchos recortes que lleva, el juego está muy muy bien y bastante conseguido para lo que es una Game Boy. Yo creo que ese juego está muy bien. Yo creo que hay otros que lo superaron, como King of Fighter. Creo que Dani está de acuerdo conmigo que King of Fighter estaba muy bien en Game Boy, pero está muy bien ese juego. Sí, los King of Fighter de Game Boy me gustaron mucho. En cambio, los Mortal Kombat a mí personalmente no me gustaron nada en su versión para ninguna portátil. Es que aquí tenemos el caso de que el primer Mortal Kombat de Game Boy sí que era un truño, pero de los grandes. Y este, dentro de lo que cabe, lo que mantiene es que es muy jugable. O sea, las magias son fáciles de realizar y tal. Y por lo menos la partidilla que te echas no es complicado jugar y hacer las magias salen a la primera. Que es lo que mantiene un poquillo el espíritu del juego original. Bueno, vamos a seguir. Hay un artículo que ha interesado muchísimo a la gente que acude a Sakura, que es el artículo de Marcos de Vídeos 3D. Marcos, coméntanos un poquito así por encima. De vídeo 3D, que te he dicho, vídeos. Coméntanos un poquito por encima. Sí, bueno, ahí había hecho un pequeño resumen de todas las cosas que tenéis ahora mismo para ver imágenes en 3D. Tanto con gafas, sin gafas, en fin, un poco la historia. Y también una segunda parte que hice de cosas de realidad virtual también, donde hablaba de cosillas de, por ejemplo, los cascos de realidad virtual, tipo Virtual Boy, cosas de ese estilo. Parece que a la gente sí que le ha estado gustando. Son muy interesantes, Marcos, son muy interesantes. Bueno, me alegro que a la gente le haya gustado. Bueno, y para ir acabando, el penúltimo, Rafa, que tienes ahí una mini review de una tienda de juegos retro que estuviste viendo, coméntanos un pelín por encima. Bueno, pues sí, la verdad es que fue, digamos, una grata sorpresa lo que me encontré allí pasando por las calles de Ámsterdam, y la verdad es que la tienda es un punto de referencia para cualquier jugón que se deje caer por tierra holandesa, porque la verdad es que cuando entré, yo primero cuando miré el escaparate y tal y vi cosas que me dejaron alucinado, cuando entré aluciné muchísimo más. Prácticamente tenían dentro cualquier tipo de consola, miles de cartuchos y CD de todos juegos, periférico, de todo. La verdad es que la tienda está muy muy bien y tiene incluso una página web muy muy curiosa donde explican todos los sistemas que ellos trabajan y tal, y muy bien. La verdad es que me dejaron incluso hacer fotos y tal, y una tienda muy muy curiosa, vamos, porque no sabía yo que los holandeses eran tan dados al tema retro, vamos. Tenéis unas fotitos muy interesantes que ha hecho Rafa. Pero espero que os guste y que os paséis un ratillo agradable leyéndolo, por lo menos curioso. Vale, y para ir acabando, yo escribí hace nada un artículo de Barbarian. Yo tuve Spectrum en mi infancia y la verdad es que es un ordenador que le tengo mucho cariño. Y eso, pues un juegazo de lucha uno contra uno que Microhobby llamó, pues eso, simulador de lucha. Juego muy fluido, muy bonito, con gráficos muy muy grandes, con una portada que levantó polémica y bastante gore. Además, José Andrés, tienes una pequeña anécdota que comentar ahí. Yo dije que este juego fue muy conocido por que la carátula fue censurada, pero que comentaste tú que en Alemania... Ah, sí, bueno, de hecho, lo que yo quería comentar precisamente era hacer una reseña a tu comentario. Como todo el mundo sabe, yo, Ignacio, lo defiendo, lo tengo en un altar y le profeso gran devoción como maestro de maestros de los videojuegos. Y supongo que por modestia se han dejado su análisis para el final. Es un análisis muy, muy recomendable, en el que además hace una reflexión muy interesante que yo no me había planteado hasta la fecha, quizás sea por ese velo tupido de inocencia que nos ponemos todos ante la mirada. Y es que desde que el mundo de los videojuegos inició su paso por las primeras consolas, ordenadores y máquinas recreativas, el tema más recurrido ha sido el del rapto de la chica, novia, princesa y fémina en general, siempre en pos de que un valiente caballero vaya a rescatarla. Y Ignacio nos aclara aquí cuáles son los motivos y a qué se debe este intento reiterado por secuestrar a la princesa de turno. Pues ni más ni menos a que el malo está palote de cantidad. Y... Vaya, me sorprendió. Pues nada, simplemente eso, que es un artículo muy recomendable. Respecto a lo de las carátulas, es curioso porque el juego en la portada original salía, pues eso, con la modelo semidesnuda, enseñaba los pechos. En algunos países esto fue censurado, puesto que era considerado como erótico o para mayores exclusivamente de edad. En España fuimos bastante más permisivos, si bien cambiamos la carátula, donde aparecía la modelo sentada con un bikini que tapaba parte de sus encantos. Y en cambio en otros países no se hicieron eco de la portada, este concretamente fue Alemania, y donde lo que sí que repercutió era la violencia exacerbada de la que hacía gala el título, en el que las decapitaciones y la sangre a borbotones pues estaba a la orden del día. Bueno, pues aquí vamos a dar esta sección por cerrada. Repetiremos en los futuros programas para que vayáis conociendo un poquito los artículos de Sakura. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, sección de análisis de juego retro, como es nuestra costumbre, ya lo sabéis. Y vamos a tratar un título que más bien podría tratarse como una saga, pero vamos a tratar un título en concreto, con pequeños apuntes, si queréis, de otros, José Andrés, sobre todo, que si no luego parece un super especial de Batman. El juego que vamos a tratar es Batman Returns y vamos a intentar analizar un poquito las demás versiones, pero nos vamos a centrar sobre todo en la versión de Mega CD, que como yo sé, aquí David tiene un artículo cojonudo en Sakura acerca de este juego, así que David, empieza tú, arráncate y ya sabes cómo va el tema, así que venga, David. Bueno, pues sí, Batman Returns, Mega CD, Sega, 1993, de los primeros juegos del catálogo de la consola. Y bueno, el juego era, digamos, una mejora del original que apareció en Mega Drive, pero que no se limitaba simplemente a cambiar la banda sonora y dejar el juego tal cual como se solía hacer, sino que era un juego que tomaba las partes de plataformas de la versión de Mega Drive y se le añadían unas fases de conducción y efectos gráficos utilizando el hardware, o sea, las mejoras que introducía Mega CD. Y bueno, un juegazo en toda regla, y si queréis pues ya vamos pasando y analizando partes del juego. Nada, pues si nadie se arranca sigo yo mismo. Las mejoras que incluía con respecto al de Mega Drive, como bien has dicho, compañero, primero hay que incluirlas en la banda sonora, una banda sonora absolutamente maravillosa, de lo mejor que se puede escuchar en el Mega CD, y viniendo de la plataforma del Mega CD, no es decir poco precisamente. Dicha banda sonora fue compuesta por Espersen Nielsen. Y es curioso porque este además es su trabajo más recomendable de toda su larga trayectoria, que llegó a superar incluso a la banda sonora que creó Danny Elfman para la propia película. O sea, imaginaos... No sé yo, José Andrés. Estará a la par, pero superar la banda sonora de Batman es difícil. Bueno, desde mi punto de vista sí, sí llegó a superarla. Es que es maravillosa la banda sonora, las composiciones y distintas melodías que se han imprimido al compacto del Mega CD. Es vamos, sublime. Sensacional, un apartado de puro lujo que conseguía incluso enriquecer y dotar de mayor riqueza a los mismos niveles plataformeros que ya pudimos ver en la versión de Mega Drive. El otro elemento digno de destacar en esta obra de Malibu Interactive son sin dudas las fases de conducción, que fueron posibles gracias al escalado de gráficos. Unos gráficos absolutamente impresionantes que superaron a mucho de lo que había conocido para la época a principios de los 90 y que daba una clara imagen y sensación de tridimensionalidad con todo lo que ello conlleva, o sea, ya fuera pilotando el Batmóvil o la correspondiente Batlancha. Y todos estos atributos le valieron incluso para llegar a superar al recomendabilísimo, porque es un juego excelente donde los haya también, Batman Returns de Super Nintendo, que en esta ocasión fue desarrollado por Konami. Pero bueno, no me quiero salir del tema del Mega CD. Bueno, hablando un poquito del juego este de Mega CD, hay que decir que las fases de conducción creo que explotaban lo que era el hardware de la Mega CD fusionada con Mega Drive, pero hasta un límite acojonante, porque tenías unos zooms brutales, y yo creo que podría estar a la altura de OutRun en cuanto a sensación de velocidad conseguida, porque te acordarás de que nada más que arrancaba el juego, el zoom que se cascaba cuando veíamos el Batmóvil hasta lo que es la cabina de conducción, hasta la cara de Batman, era pero brutal. Sí, era impresionante. Empezaba por lo que hemos comentado, la banda sonora, que es de lo mejor que ha habido en videojuego. Se veía una escena con el coche haciendo un zoom, pero muy, muy currado. Se veía luego a Batman, la cara de Batman, dentro de la cabina del coche. Lo que ya te llamaba la atención, porque si Mega Drive todos esos efectos no podía conseguirlos, decir y ver, joder, si supuestamente esto era el mismo juego que hay en Mega Drive, y te impresionaba el ver esos zoom. Y bueno, las fases de conducción, pues eso, velocidad pura, zoom a destajo y muy conseguida. Aparte, las fases de conducción es que eran muy divertidas, porque el sistema, digamos, que utilizaban estas fases de conducción eran varios actos. Si no recuerdo mal, cada fase de conducción estaba dividida en 6 actos. Sí. Y para pasar de fase, digamos que había o checkpoint o lo que sería cargarse, digamos, a los enemigos que están prefijados en cada acto y seguir avanzando. Cuando pasabas 3 actos tenías un digamos mini jefe, y al llegar al sexto tenías el jefe, que siempre era pues algún tipo de camión más grande o alguna historia así, y era muy divertido. Yo, sobre el modo de conducción de la versión para Mega CD, tengo que decir un par de cosillas. Lo primero es que, aunque conseguía unos efectos gráficos que no se veían muy a menudo en Mega Drive por ciertas limitaciones técnicas que tenía a la hora de manejar ciertos modos gráficos, pues sí que es cierto que no era del todo inédito. Es decir, por ejemplo, tenemos un juego que desgraciadamente no salió de Japón. De hecho, es una pieza de coleccionista bastante apreciada, porque también salió en una edición con tirada limitadísima, que se llama Panorama Cotton, que consigue un efecto de pseudo 3D muy bueno. Yo creo que casi casi a la altura de las recreativas de Sega de los 80, como OutRun o, iba a decir, Space Harrier, por ejemplo. Y respecto a también a estas fases de conducción, que yo creo que le introducen un poquito de variedad en cuanto a acción, en cuanto a dinámica, al juego, yo diría que bastante necesaria. Otra cosa que quería comentar a este respecto es que introduce estas fases de conducción de la versión de Mega CD introducen un toque de variedad que yo diría que es muy necesario en el juego, un toque de variedad en cuanto a su mecánica en general, porque alterna fases de plataformas respecto de las que ya hablaré en su momento, y me temo que no muy bien, con esta fase de conducción, que sí que eran muy buenas, y sí que eran no solo técnicamente muy buenas, sino además eran muy divertidas. Retoma un poco el sistema de juego de clásicos como Chase HQ de Taito, o uno de los pocos juegos que fue los dos Fire and Forget. El primero creo que salió para Master System, y el segundo, si no recuerdo mal, salió para Amstrad CPC. Además salió en versión de cartucho para la consola GX4000, juegazo, y también para, no sé si para Master System o para Mega Drive. Y la verdad es que con esa combinación de velocidad más disparos le da a la versión para compacto de Batman Returns, le da bastante vidilla, en mi opinión. Respecto a las fases de acción y plataformas, tengo ciertas reservas, pero desde luego respecto a las fases de conducción, yo creo que podrían haber hecho un juego solo de eso y yo no me habría quejado personalmente. Además que estamos hablando de lo del Batmóvil, pero David se acordará como yo que tenías una escena que ibas con la Batlancha, supongo que se llamará, que acababas pegando unos brincos con unas rotaciones que eran cojonudas, vamos, para la época. Sí, sí, es lo que hemos estado hablando, que el juego en tema de efectos, las fases nuevas, impresionantes. Además tenía también un efecto muy bueno cuando salía la pantalla de Game Over, que salía una imagen del pingüino, se iba haciendo zoom lentamente. Y eso, en el aspecto de, como dice Dani, las fases de conducción son lo que más currado está. Las de plataformas tienen la lacra de que siguen siendo lo mismo que en Mega Drive, y el juego de Mega Drive le llovieron hostias, pero por todos lados. O sea que aquí, dentro de lo que cabe, las fases de conducción nos mejoran el producto en sí, pero que sí, que las fases de plataformas dejan, o sea, quedan por un nivel muy, muy bajo, pero digamos que no son tan malas. O sea, el problema que tienen las fases de plataformas, o que yo le veo, es el tema de gráficos, sobre todo el tema de colorido y animación. Las animaciones que son malísimas y el colorido es muy apagado. O sea, todos sabemos que Mega Drive en temas de colores oscuros nunca daba la talla, pero es que en este título se nota más todavía. Y el tema del control del personaje en ciertos saltos también era muy, o sea, muy impreciso. Pero yo quiero recalcar que la banda sonora es tan buena que yo tenía el juego en Mega Drive y el juego en Mega CD, y yo con el juego de Mega Drive ni me lo llegué a pasar, y en la fase de plataforma en Mega CD yo con la música, yo juego, me paso las plataformas y disfruto como un enano. O sea, quiero recalcar ese hecho de que antes era tan importante la banda sonora en un juego que este juego, o sea, en Mega CD, en la fase de plataforma, medio te la salva la banda sonora. Lo que dice David del contraste que hay en las plataformas, entre la fase de plataforma y las fases de conducción, para mí es otro punto negativo del juego. No ya por el hecho de que las fases de plataforma sean lentas, malas, que Batman se mueva como si estuviese acartonado, o que el salto sea bastante malo y bastante malo de controlar, sino por el hecho de que prácticamente se puede decir que no estás jugando al mismo juego. No solo porque cambia la mecánica, sino porque la estética cambia totalmente. Es que se nota un montón que las fases de conducción las hicieron mucho después como una demostración de fuerza. Es casi casi como si estuvieran metiendo en el propio juego una demo técnica de las capacidades del Mega CD, en plan Sega marcando paquete. Y claro, el abismo técnico entre una mitad del juego y la otra es tan brutal. Yo creo que no he visto nada igual en mi vida, salvo quizá, salvando las distancias, con el Sonic Unleashed para Xbox 360 y PlayStation 3, en el que las fases de velocidad son muy buenas y las fases de hack and slash son lamentables. Por poner un ejemplo vagamente parecido de un abismo tan grande entre un modo de juego y otro. Bueno, de hecho yo quería puntualizar de que el propio juego nos da la opción de jugar directamente o bien las fases de plataformas, o bien centrarse en las fases de conducción, o por último coger una variante de las dos que se van mezclando. Y bueno, respecto a las fases de conducción, la verdad es que son sobresalientes, porque los entornos gráficos que lucen o dan impresión de plenas 3D son espectaculares, y luego el hecho de que se nos imponga una perspectiva frontal acrecienta todavía más, si cabe, la vertiginosidad de la que hace gala el programa, que es muy muy muy notable. Más el ritmo frenético pues se ve acentuado en todo momento por el cronómetro que está corriendo en contra nuestra, y sin olvidar pues que los enemigos puntuales nos van siguiendo el paso. Mención especial para algunos jefes finales que son realmente implacables a nuestros ataques. O sea, muy bueno, muy bueno. Sí, bueno, y volviendo al hilo de lo que ha comentado Dani, digamos, la diferencia que hay entre las fases de conducción y las de plataformas. A micro cerrado lo hemos estado comentando Ignacio y yo, y es que por ejemplo, el colorido de las fases de conducción no tiene nada que ver con el colorido de las fases de plataforma. Es que, digamos que no termina de casar o de pegar bien. Hombre, aquí Marcos nos puede iluminar un poquito más, pero claro, con el Mega CD la velocidad del procesador de Mega Drive se veía duplicada o casi duplicada, ¿no, Marcos? Que se ponía en 12 MHz esta consola y por alguno se tiene que notar. Aunque creo que a nivel de colorido no ganaba nada con este periférico la Mega Drive. Hombre, le añadía lo que tú decías, el procesador que era el mismo que el de Mega Drive, solo que a casi al doble de velocidad. Y aparte, sí que lo que era el procesador de vídeo, sí que supuestamente era mejor. Le permitía hacer efectos más mejores que lo que podían hacer la Mega Drive. Y bueno, yo por ejemplo, algunos que veía era... de los que, bueno, yo me acuerdo de los efectos que había, por ejemplo, en el Sonic CD, de que hacías de repente una rotación y pasabas a ver un looping de otra forma, cosas de ese estilo, y de ahí sí que se podía sacar. En cuanto a colores, la verdad es que no recuerdo ahora mismo si añadía una mayor paleta de colores o quizás alguna otra cosa. No, en tema de colorido no añadía nada. No, era el 32X el que añadía más colores. El Mega CD lo mantenía paleta tal cual. De ahí a que la mayoría de los juegos que salían con vídeos se vieran como se veían. Como el culo, dilo, llanamente. Como los jetes, sí. Como los jetes. Ahora, y con una consola que se le ven mal los vídeos, pues ahora, métele películas interactivas a cascoporro. Es una cosa muy lógica. ¿Quién iba a decir que íbamos a ver vídeos mejor en internet? Ahí, supongo que los colores de Mega Drive tendrían algo que ver en la calidad, porque, vamos, hay algunos, pero sobre todo el de Terminator CD se ven un poquito regulines. Bueno, el color y la resolución, pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. Sí, bueno, yo quería remarcar un poquito, estáis hablando de Batman de Mega CD, que también tuvo una versión para Master System, este Batman Returns, que también era de plataformas, me parece que costaba de 5 niveles, si no recuerdo mal, que tenía, yo creo, para mí el mismo problema que su homónimo mayor, de su hermano mayor, que el control con algunas plataformas era un poco, para mí, complicado. Y el hecho de usar la bascuerda, vamos a llamar bat todo a hoy, la bascuerda para colgarse de ciertos sitios, yo no lo veía como que estaba muy bien implementada. Así como Ocean con su primer Batman lo bordó, el uso de la bascuerda para subirse a los sitios, este no lo veo yo muy, muy bien metido. Bueno, nada, recordemos que el Batman Returns para Mega Drive constaba eso de 5 niveles, y en cada nivel se nos ofrecía 2 rutas alternativas, lo cual pues mejoraba bastante la experiencia de juego. Y los power-ups con los que contaba Batman, o las habilidades suyas, en este caso eran o bien lanzar el boomerang, Bat Boomerang o como se llame, que podía ir incrementando en alcance, volar, entre comillas, con la capa, no volar, sino es más bien planear cuando caía desde sitios altos, y luego finalmente limitarse a usar la cuerda para bien engancharse de algunas superficies, algunas de las cuales no se podían superar, simplemente puedes engancharte, o bien subirte a farolas y similares para superar obstáculos que de otro modo pues serían insalvables. Es cierto, se le otorga un componente plataformero, pero coincido con Ignacio en el que la cuerda pues deja un poquito que desear. Y es que el tema de la cuerda habría dado mucho juego. Es una desgracia que no supiera implementarlo correctamente, porque tenemos, yo que sé, juegos como la saga Turrican, en el que también podíamos utilizar una especie de cadena o cuerda con garfio para colgarnos de ciertas plataformas y hacer el Tarzán un rato, que siempre viene muy bien para este tipo de juegos, y que yo creo en este tipo de juegos, por ejemplo, estaba muy bien implementado, por no hablar de, por ejemplo, Umihara Kawase. Dios mío, hablo de ese juego otra vez, no puede ser. Pues sí, hablo otra vez de ese juego, y toda su mecánica se basaba precisamente en eso. O sea, que yo creo que no era tan difícil haber introducido ese movimiento un poquito como Dios manda. Y como dice José, pues sí, es un juego de plataformas que podría haber sido muy variado, tenía muchísimos movimientos, muchísimos golpes, tenía muchísimos recursos a nuestro alcance, pero a efectos de control y a efectos de relación movimiento de Batman, capacidad de reacción de Batman con los movimientos de los enemigos, estaba tan sumamente mal implementado y tan sumamente desequilibrado el juego en sí, que acabó siendo un truño. Y es una pena, porque es un juego, podría haber sido un grandísimo juego, y se quedó, yo creo, que a mitad de camino. De hecho, la versión en cartucho, yo, en mi modesta opinión, ya sé que hay mucha gente aquí que le procesa cierta devoción, la versión cartucho no hay por dónde cogerla. Y la versión de Mega CD se salva, primero, por la banda sonora, que sí que es cierto que es magnífica, y por las fases de conducción, aunque creo que ahí entra una opinión muy personal mía, ya os digo, porque, por ejemplo, Chase HQ y el Fire and Forget me gustaban muchísimo, y veo muchos resabios de esos dos juegos en esa parte de Batman Returns. Una cosa que es muy curioso de este Batman Returns es que Konami tenía la licencia y que sacó bastantes títulos para consolas diferentes, pero que eran bastante diferentes entre sí. Rafa, yo sé que tú eres un fan del juego de Super Nintendo, también editado por Konami, que era una especie de Final Fight con bastante calidad, ¿no? Exacto, eso es lo que te iba a comentar, que a mí la primera vez que lo jugué me recordó muchísimo al juego de estilo beat 'em up Final Fight. Porque la verdad es que es un juego... Yo tengo que decir una cosa. Yo no he jugado al de Mega CD, entonces tampoco puedo opinar si era mejor o peor. Pero este juego sí que es verdad que a mí, bajo mi punto de vista, me pareció muy bueno. y está muy valorado por dentro de los jugones. Es un juego que tiene mucha fama en Super Nintendo. Y la verdad es que a mí personalmente me flipaba el juego. Tiene sus carencias, evidentemente, pero es un juego de Super Nintendo muy, muy notable. Y una de las cosas que quiero comentar es algunas curiosidades que supongo que tendrían bastante que ver con la versión de tanto de Mega Drive como la de Mega CD. Eso me lo tendréis que corregir vosotros, porque aparte de salvando la distancia de la calidad técnica con Mega CD, por supuesto. El juego, la verdad es que el punto fuerte era la jugabilidad. Entonces, la jugabilidad tenía cosas tan, tan notables como unos golpes especiales que tenía de Batman en este caso, que lo que hacía era que, por ejemplo, él, por ejemplo, se cubría y aunque tú te estuvieras cubriendo te quitaba bastante vida, pero no era tanto como el golpe fuerte, digamos, que si te pillaba sin cubrirte. Luego tenía una serie de golpes especiales como la estocada con capa y una patada en el aire que era ayudado por un Garfio. Entonces, la jugabilidad en ese sentido ganaba muchísimo. No he podido jugar al de Mega CD, pero por lo que estáis contando, el punto débil eran las plataformas y ensalzáis mucho el tema de la conducción. Yo, bajo mi punto de vista, el juego de Super NES sí que es muy, muy bueno en ese sentido. Además, estaba buscando por internet una cosa que me ha hecho mucha gracia, que era, no sé si recordaréis, que tenía un golpe en este juego que Batman agarraba a los enemigos y le chocaba las cabezas. Y he descubierto que por internet se le llama el cascanueces. No lo sabía. La verdad es que hay algunas curiosidades, como que el juego tenía 5 finales diferentes, aunque yo no llegué a verlo, porque no llegué a acabarlo, porque el juego no era mío en propiedad. Ya sabéis que en aquella época estábamos tíos y nos prestábamos los juegos. Sí, que lo mangaste, sí. Y me hacía mucha gracia, bueno, gráficamente era muy bueno, digamos, pues en la Super Nintendo, bastante bueno, el sonido también estaba muy bien, sobre todo el tema de efectos especiales y demás. Y una curiosidad eran los nombrecitos que tenían los personajes. Por ejemplo, había uno de los birros, como llamo yo, de los malos así, de estos que vienen primero para que los cajes bien. Y, por ejemplo, si el tío llevaba un bazooka, pues el nombre era Bazooka C. Y ya está, así. Eso se repetía mucho a lo largo del juego. Y, hombre, muy buen juego de Konami, que bajo mi punto de vista cuando Konami molaba era en aquella época. La verdad es que muy buen juego de Super Nintendo, este Bomber Return. No sé qué opináis de vosotros. Yo particularmente creo que lo que tiene este juego de Super Nintendo de diferente del de Mega CD es que es más constante. El juego es totalmente, digámoslo, súper divertido. No tiene el fallo que tenía este de Mega CD de las plataformas. Además que es un juego gráficamente chulísimo, es muy muy parecido a una recreativa. Aconsejo a todo el mundo que lo pruebe porque sí que es unos tamaños de sprite muy grandes, muy considerables, un montón de golpes y súper jugable. Además la música, para estar hecha por el chip de sonido Super Nintendo, quedaba de sí. Estaba también muy bien. Sí, ya te digo, a mí me gustó bastante y luego he descubierto buscando cosas por internet que la gente lo tiene muy muy valorado, ¿no? O sea que malo no podía ser. Evidentemente habrá gente que prefiera el de Mega CD y demás. Una curiosidad que también he descubierto, que no sé si vosotros alguien podrá poner un poco más de luz sobre este tema, es que dicen, según se comenta, que la versión americana, la NTSC, era más potente aún técnicamente que la PAL. Eso evidentemente nosotros no... Yo por lo menos no he podido constatarlo, no sé si alguien sabrá algo más del tema y si no, pues alguien que nos escriba un correíto y nos cuente. Pero Marcos, ¿tú qué puedes meter manita en esto? Bueno, no sé si a lo mejor se refería a que lo que son las consolas europeas de la época estaban aún desbloqueadas para ir a 50 frames, que es lo que soportan nuestras teles. La versión PAL de vídeo va a 50 frames por segundo, las de NTSC americanas y creo que las japonesas también van a 60 frames por segundo. Para poder pasar de un modo a otro, pues lo que se hacía era que fuera más despacio la consola. A lo mejor era eso a lo que se estaba refiriendo. Sí, vamos, esa es una de las cosas que he leído también, pero vamos, ha aportado un poquito de luz al tema porque evidentemente yo solo pude probar la versión europea. Y claro, he visto que había muchos comentarios en ese sentido. Bueno, en cualquier caso, el juego de Super NES de Batman Returns es muy bueno, bajo mi punto de vista. Sí, hombre, pero... hablando del tema de si cuál es qué versión es mejor, es que no se pueden comparar. Son dos estilos de juego totalmente diferentes. Batman Returns de Super Nintendo sí, estaba muy bien de gráficos, colorido, sprites muy grandes. A mí las animaciones no me gustaban, las veía demasiado, o sea, a los personajes los veía con muy poca animación, el sonido estaba cojonudo también, pero es que no se puede comparar un juego con el otro. El de Super Nintendo también tenía una fase de conducción, no llegaba a los niveles de la fase de conducción del Batman Red de Mega CD. Son juegos diferentes, son los dos muy buenos. Yo personalmente me quedo con el de Mega CD, pero sí, el de Super Nintendo es muy bueno. Claro, yo es lo que te comento, yo no puedo comparar porque no he jugado, simplemente decir que para quien quiera probarlo, pues también está ahí el de Super NES, eso es. Por lo menos el rato agradable de pegar tortas se lo van a llevar, eso sí que es verdad. Y una cosita, una pregunta así para Ignacio, ¿también había una versión en PC de este juego? Sí, es una versión en disquetes que comentaremos luego, porque para ir enlazando un poquito, Dani, la versión de Nintendo, ¿qué opinión tienes de ella? Pues la versión que hizo Konami también para NES, pues he de confesar que la descubrí hace muy poco, la descubrí a raíz de este programa, cuando ya teníamos decidido que íbamos a hablar sobre los juegos de Batman Returns, y me sorprendió muy gratamente. Vale, creo que no es la primera vez en este programa que utilizo esta expresión, pero da igual, me voy a repetir un poquito. Sobre todo porque la versión de Super Nintendo era un juego de lucha con itinerario, pero copiaba de alguna forma la mecánica de los juegos de Capcom. Ya sabéis que los juegos de lucha de Capcom eran un poquito más técnicos, tenían mayor variedad de golpes, mientras que los juegos de Konami, por ejemplo el de los Simpsons, el de las Tortugas Ninja o el de Baggio Hair, eran como más, era un poquito más, tenía un ritmo más rápido, más frenético, saltaba, iba más de ataques con salto, ataques aéreos. Y el juego de NES recupera un poco esa mecánica. Gráficamente es bastante más feo que el de Super Nintendo, por motivos obvios, pero creo que es un gran juego y es un juego de lucha de Konami, de los de finales de los 80, principios de los 90, pues diríamos que canónico y muy, muy, muy divertido, además. Ya te digo, muy dinámico, muy frenético y técnicamente bastante, bastante correcto. Yo diría incluso que, salvando las distancias, me gusta más que el de Super Nintendo, porque el de Super Nintendo introduce ciertas partes de algunos niveles un poco más plataformeras, un poco más en plan más parecido a la versión que hizo Sega para Mega Drive, también con un Batman que se mueve un poquito demasiado lento para mi gusto, mientras que la versión de Super Nintendo mantiene la dinámica de lucha de principio a fin, creo. Y ya digo, es una versión por la que me gustaría romper una lanza, más que nada porque se ha hablado muy poco de ella y yo creo que no se la ha valorado lo suficiente. Bueno, para ir acabando, yo tengo ahora mismo en mis manos la caja del juego de Batman Returns en PC original. Tengo que decir que el juego fue distribuido por Drosoft. Tenéis, algún día habrá que comentar el sobre que hay dentro de este juego, porque poco menos que dice que cuando tú abras este sobre y pongas el disquete, no tienes derecho a nada. Si el ordenador te estalla, te jode. Es una cosa muy extraña. Algún día lo comentaremos. ¿Y qué os puedo decir de este juego? Que fue creado por una compañía que se llamaba Spirit of Discovery y que es una aventura gráfica. O sea, como hemos dicho antes, Konami tenía la licencia y hizo una versión adaptada a cada consola. Y empecé una especie de aventura gráficamente muy bonita en VGA. No requieren gran ordenador, y que tenía algunas escenas de lucha, digamos, lo de uno contra uno, a veces de algún enemigo más de scroll lateral, y que poquito más se puede decir. Lo único que diría que aquí se notaba la superioridad de las consolas, porque aunque este juego usaba Sun Blaster y Alblin y tenía la banda sonora original de la película, es ridículo al lado del audio del Mega CD o del Super Nintendo. Y poquito más se puede decir que yo sepa de esta versión. La verdad que muy curioso lo que te iba a preguntar, que no lo descubrí hace poco y no sabía que era mitad aventura gráfica, mitad golpes, por lo que dicen, ¿no? Sí, tiene de todo un poquito. Lo que más llama la atención a primera vista es eso, que parece una aventura gráfica, pero también tiene alguna escena de lucha. Puedes armar tu armadura con diferentes armas y poquito más. Yo creo que podíamos dar por terminado ya el análisis de este título. No sé si queréis añadir alguna cosita más. Pues nada, que hay muy buenos juegos de Batman y ya está, que hay que descubrirlo, el que no lo haya hecho y a ello, a jugar. Bueno, pues caballeros, yo creo que está más o menos todo cubierto. Seguro que nos dejamos alguna versión de alguna consola extraña y tal, pero bueno, hasta aquí es lo que tenemos y hasta aquí es lo que os hemos enseñado. Y vamos a pasar a la última sección, que tenemos una sorpresita para todos vosotros. Fase Bonus también te escucha a ti. Escríbenos a fasebonus@sacodavid.net. Bueno, amigos de Fase Bonus, como hemos dicho al principio, el programa está creciendo. Y después de haber contado con Eduardo Gutiérrez, voz de Stewie Griffith, y que parece que despertó mucho interés en vosotros el tema del doblaje, sobre todo en videojuegos, Hoy tenemos con nosotros pues a una persona muy apropiada para este podcast. Hoy contamos con Claudio Serrano, que para quien no le suene es la voz de Batman en El Caballero Oscuro, Batman Begins o el videojuego de Batman Arkham Asylum. En definitiva, pues es la voz de Christian Bale, entre muchos otros, ya que este hombre tiene una carrera impresionante que iremos desgranando poco a poco, y creo que os sorprenderá bastante. Señor Claudio Serrano, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. En primer lugar, pues agradecerte que estés hoy en el programa, sabemos que estás muy ocupado, tienes muy poco tiempo, y que eres todo un padrazo, y tenemos muchas preguntas referentes a tu currículum. Dispara tranquilamente. Lo primero que nos gustaría preguntarte sería más bien una pregunta doble, es qué te llevó a meterte en el mundo de doblaje, y que yo tengo aquí anotado que tu primer doblaje fue en 1985, en la serie Érase una vez la vida. ¿Fue este tu primer papel? Pues lo mío en el mundo de doblaje fue por rebote prácticamente, porque yo estaba en el año 82, o sea, yo tenía 12 años, estábamos en el grupo de teatro del colegio, ¿no? Entonces, en aquel entonces las actividades extraescolares las organizaban los padres. O sea, no era carpintero, pues organizaba un taller de carpintería, este tipo de actividades. Y el padre de un amigo mío, un compañero de colegio, él ya era actor y yo trabajaba en un estudio de doblaje. Entonces, por aquel entonces, en el año 82, 83, os estoy hablando, a los niños lo doblaban siempre mujeres. Pero claro, de repente llegó una película, salían hablando, como diríamos con frase, pues como 30 niños, por ejemplo. Y entonces era nada van abasto. La profesión que había en Madrid con todas las mujeres que había que hacían niños y los dos que había que hacían niños en aquel entonces no daban abasto. Entonces hablaron conmigo y me dijeron, Roberto, tú que tienes un grupo de teatro y llevas chavales de distintas edades, ¿qué te parece si traes alguno y probamos aquí algunos stage para esta película, que es que salen muchísimos niños y son niños diferentes y tal? Y él nos llevó a 5 o 6. Pues, ellos a mi hermano, a mí y a otros 3 más. Y bueno, pues nada, por aquel entonces aquello fue un día que no ibas al cole. Te ganabas 4.000 pesetas de la época, o sea, un dineral de aquel entonces. Y nada, pues nos pusieron una película de cine. Yo empecé a... Nos pusieron todos frente al atril. Imaginaos una sala de cine muy grande, oscura, con un atril, con los textos y una luz nada más, y lleno de voces que te sonaban de toda la vida. Y nos dijeron, vamos a grabar. Cuando yo te doy en el hombro, tú tienes que decir la frase que has ensayado, que se da en la cara de ese chico. Todos estupendos, dijimos todos, vale. Y nada, como éramos muchos, no dio tiempo a tocar, entonces yo cuando vi que movía la boca, lo dije. Se acabó el té y dijeron, coño, el moreno este, qué salado, qué majo el tío. Y nada, quedó bien. Y así, otro compañero me vio y dijo, oye, he visto un niño en un estudio que se llama Claudio Serrano, llámale, muy bien. Luego en otro estudio otro compañero te ve, luego te oyen, luego hablan de ti, luego tal. Y así una cosa lleva a la otra y hasta ahora. O sea, que podemos decir que llevas toda tu vida doblando, como aquel quien dice. Pues sí, yo acabo de hacer 40 años ahora, o sea, llevo 28 años trabajando. Uf, 28 años. La verdad es que es difícil centrar una entrevista con una carrera como la tuya. Vamos a intentar repasar un poco algunos de tus trabajos más destacables. Y yo creo que aquí se te dio mucho a conocer, con la serie Sensación de Vivir. Pues realmente fue la serie... Bueno, ten en cuenta que cuando yo empecé solo había televisión española, la primera, y cine. No había más, ¿sabes? Entonces, claro, no, el cupo de gente era muy limitado porque no había casi producción. Y, por cierto, lo que me has preguntado antes del primer doblaje del 85, es que ese que funciona por ello, no sé si era una vez el cuerpo humano. Siempre lo han puesto como resonar en la vida, pero realmente era una vez el cuerpo humano, que yo era el Capitán Perrito. Esta serie que ahora incluso la ponen todavía, mis hijas la ven en el colegio, ¿sabes? Esta serie que son dibujitos, van por sí, el sí. Lóbulo rojo, cosas que estoy... Que de hecho... La primera... La película esta con la que empecé no me acuerdo. Hay una confusión ahí, pero no estoy seguro de cuál es. Y la gente que empezó conmigo no estaba muy seguro porque éramos muy pequeñajos, no nos acordamos. Sí, de hecho creo que hemos crecido todos viendo esta serie. Como te decía, Sensación de Vivir te dio a conocer. Pero a mí lo que me ha sorprendido es que también eres la voz de Otto en Los Simpson. Ah, sí. Eso ha sido hasta la temporada 11. Luego a partir de la temporada 11 hubo problemas con el estudio de Homer Simpson y varios compañeros, pues... fuimos invitados a no trabajar más en esa serie. Pero hasta la temporada 11 yo hacía Otto, sí. Hasta que falleció Carlos Isber, que era el que doblaba a Homer Simpson en su origen y que dirigía la serie. Y la serie pues cayó en manos de otros compañeros y bueno, pues no nos entendimos. La verdad es que a mí me parece que eres un actor de registro. Otto tiene una voz muy singular, que obviamente no se parece a tu voz original. Y nos gustaría saber a qué trucos recurres o en qué te basas para asociar una voz a un personaje en concreto. Pues... Esto es, a ver, nosotros debemos y deberíamos ser siempre meros imitadores del original, ¿vale? Por ejemplo, en Los Simpson, que hace ya tanto tiempo que no lo oigo, pero sí recuerdo que el actor que se llama Harry Shearer, "I was expecting like that, you know, man", era un tono un poquito rasgado, tal. Entonces, de aquí, de común acuerdo con Carlos, por ejemplo, pedía imitarle plenamente. Por eso, cuando empezamos con otro, "Estamos hablando así, vale, Bart, tronco, sube el autobús, Bart, tío". Este tipo de, es una traslación de su forma de hablar a cómo lo haríamos aquí, procurando que la voz se parezca y se pegue a los gestos del personaje lo más posible. Eso en Los Simpson, hay otros, no sé, es que no me acuerdo ya. Igual que haces alguna película de dibujitos y el muñeco te pide una voz más aguda, entonces tiras de agudos. O, por ejemplo, no sé, Batman pide, Christian Bale pide otro tono diferente al que pide Anatomía de Grey, por ejemplo. ¿Sabes? Es procurar imitar el original lo más fielmente posible. Cuando llegaste a Los Simpson, la serie ya empezaba a crecer hasta convertirse en lo que es a día de hoy. Pero que también te has metido en doblajes de series que empezaban de cero, como Supernatural. Nos gustaría saber cómo te sientes al compartir la subida y el éxito de este tipo de trabajos, tanto a nivel personal como lo referente a los actores, porque hay que decir que eres la voz de Dean Winchester en esta serie. Pues, mira, nosotros por desgracia estamos acostumbrados a nuestro trabajo. Se suele decir que una película o una serie está bien doblada cuando el doblaje no llama la atención. O sea, cuando pasa desapercibido y parece que él es el que está hablando. En series como esta, además, es una serie muy de colegas, digamos, ¿no? Somos, además, el compañero que dobla a Sam, David Robles, él empezó casi como yo, en el año 83, o sea, nos conocemos de toda la vida. Yo soy el padrino de sus hijos, él el mío, llevamos toda la vida trabajando juntos y somos muy amigos. Entonces, cuando empiezas una serie de estas, la verdad es que, por ejemplo, Sobrenatural empezó un rollito muy teenager, muy Embrujadas, pero luego, al final de la primera temporada, la serie madura, los personajes crecen en intensidad, crecen en matices, en material interior. Entonces, cuando una serie de estas que te gusta, que te lo pasas muy bien haciéndola y que lo disfrutas, sube y ahora de repente la ponen en 4, la hora no es la ideal, pero bueno, a ver si tienes suerte y tira para adelante, cuando sube te sientes orgulloso porque una parte es tu trabajo, una parte de lo que se está viendo aquí es tu trabajo. Y de hecho, por ejemplo, este verano, si no pasa nada raro, se ha organizado una convención de Sobrenatural aquí en España. Y nos han invitado, de hecho lo vamos a presentar al inicio de la convención y están invitados los dos actores originales y estaremos un par de días conviviendo, trabajando con ellos en la convención en Barcelona. Entonces es curioso, ¿no? Pero nosotros por desgracia, por suerte por desgracia, estamos acostumbrados a que solo se hable de nosotros cuando el trabajo es evidentemente malo. Es una pena, pero es con lo que tenemos que convivir. A mí me gustaría que esto cambiase, pero bueno, es una labor que es a largo plazo. Yo cuando me puse en contacto contigo ya te dije que era un super fan de Supernatural y que desde aquí la recomiendo a todos, pero que dejándolo un poquito de lado, si yo te digo un nombre de un episodio, La Constance, sí. ¿Qué te viene a la cabeza? Pues el papelazo de Lost, de Perdidos. Hay que decir a nuestros oyentes que también eres Desmond en Perdidos. Sí, sí, sí. Por cierto, además ahora, sorprendentemente, que es la primera vez que me pasa a mí en todo este tiempo de carrera, me llegó una felicitación personal del actor original, de Harry Ian Cusick, por el doblaje de la serie y de ese capítulo en concreto. Él quiso conocer cómo lo hacíamos, quiso tal, le pasaron un link, que estaba todo en YouTube, de La Constante, de una escena además muy importante, que era muy bonita y yo creo que era muy bien. Y en un podcast que le entrevistaron en una página de Lost, en Estados Unidos, él quiso hacer mención especial al actor de doblaje en castellano, que está fenomenal, que de verdad, que me sorprendió, que tiene un trabajo más estupendo, magnífico, estoy encantado, tal, y me hizo llegar la felicitación expresa a través de la página de Lost Fila. Y bueno, estoy, me siento orgulloso de que se aprecie nuestro trabajo hasta por el actor original, que es muy poquitas veces lo que sucede esto. Yo supongo que será difícil doblar a algunos personajes, y supongo pues que también ayudará mucho tener un buen actor, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es fundamental. Esto es como competir en un coche de carreras y que el coche sea malo. Si el coche es malo, lo llevas claro, estás jodido. Pero si en este caso el actor es bueno, como este tío, este Henry Ian Cusick, o como Christian Bale cuando toca, o cuando algún otro actor, cuando son buenos actores, cuando puedes olvidarte casi de la boca y mirar a los ojos y saber que lo que te está diciendo es lo que te quiere decir, el trabajo es mucho más agradable, más llevadero y más enriquecedor para ambas partes. Antes de seguir y hablar de algunas de las películas en las que has participado, pues nos gustaría preguntarte algo más sobre Perdidos. No queremos que nos cuentes ningún spoiler o nos apedrearían, Ahora mismo Perdidos está terminando. Está terminando y se está emitiendo casi a la par aquí en España. Nos gustaría que nos comentaras acerca del doblaje, cómo lo realizáis, porque ahora mismo tenéis que ir volados, ¿no? Pues bueno, ahora, menos por el parón de esta semana que había en Estados Unidos, tengo en cuenta que el material, a ver, se emite el martes en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, el mismo martes entramos nosotros en sala a doblarlo. A todo esto, los actores que componemos el reparto tenemos esa jornada del martes reservada porque no sabemos quién está en ese capítulo, o sea, la producción del estudio no la puede organizar porque hasta el mismo jueves por la noche o viernes incluso a mediodía o por la tarde no les llega el guión para traducirlo el fin de semana para poder hacer la producción del capítulo y saber qué personajes salen. O sea, yo este último capítulo de Perdidos hasta el lunes no sabía que tenía que ir el martes, pero porque el capítulo llegó tarde. Entonces es como, bueno, estamos en stand-by, la jornada reservada y el lunes, chicos, que salimos, a ver cómo lo organizamos. Y bueno, va saliendo milagrosamente adelante. Ah, bueno, aún así, perdóname que se me olvide, el martes nosotros doblamos con una imagen que no es definitiva, es un preliminar uno, o sea, no es la imagen definitiva. El jueves llega la imagen definitiva, después de la emisión en Estados Unidos. Incluso algunos viernes, antes de que el capítulo se meta el domingo, tenemos que rehacer algunas cosas porque la imagen ha cambiado, o porque el texto ha cambiado, o porque ha habido frases que no son las que eran. Bueno, ahí estamos con una espada siempre encima, para ver qué es lo que pasa. Está siendo peculiar. Claudio, ¿tú sabes cómo acaba Perdidos? No, no lo sé, la verdad, ¿eh? Ya te digo, si es que nosotros solo tenemos el capítulo que va una semana antes que aquí de la que se emite en España. O sea, si el martes se emite en Estados Unidos y el martes lo doblamos nosotros, el martes es cuando nos enteramos. La directora se entera, antes se entera el fin de semana, el viernes. Pero nosotros no nos enteramos, hasta el mismo martes. Bueno, vamos a saltar al siguiente bloque, vamos a tratar alguna película en la que has participado. Has estado en la trilogía de X-Men, en Starship Troopers. Y como hemos dicho, eres la voz de Christian Bale, un actor que está en boca de todos, gracias a papeles como los de Batman. O la nueva película de Terminator, Terminator Salvation. ¿Cómo es para ti doblar a uno de los actores más famosos a día de hoy? Pues, a ver, es un trabajo más, quiero decir. Digamos así, la putada de nuestro trabajo es que si Christian Bale cobra, yo qué sé, 30 millones de euros por hacer la película y luego va porcentaje de taquilla y la película recauda 20 millones de euros, pues él cobra un dineral y nosotros no vamos a salir por más de 1.000 euros por película, ¿vale? Aparte de eso, doblar a Christian Bale es muy difícil. No me resulta difícil, lo que pasa es que es un trabajo que exige más dedicación. Por cómo habla, es un tío que habla gastando mucho aire, habla con un tono de voz muy quedo, siempre está hablando así, es una cosa que gasta mucho aire cuando habla. Y las frases largas son eternas, no se acaban nunca. Y es peculiar, porque tiene una forma, una expresividad muy dura, muy, muy complicada. Entonces, bueno, es grato por la parte de lo que me toca, que es un gran actor y está muy reconocido, pero es complicado, es un laborioso. Te aseguro que después de las películas de Batman, por ejemplo, en las dos pelis de Batman hicimos toda la parte de Bruce Wayne primero y luego la parte de Batman para mantener el mismo tono de voz. Te aseguro que después de acabar la película, un par de días estuve diciendo, no puedo hablar más, estoy agotado. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos doblar una película de este calibre? Pues Batman para mí fueron 4 jornadas, mañana y tarde, pero no 4 jornadas enteras. Nuestras jornadas son, o sea, las jornadas que tenemos dedicadas al doblaje son agotadoras, porque puedes empezar a las 8 de la mañana hasta las 2 y media y luego de 3 y media a 10 de la tarde. Son 13 horas que, claro, cualquier otro reino dice que estamos locos. Pero no, por ejemplo, Batman nos lo tomamos con más tiempo, pues fueron, yo tardé en hablar Batman la última, 4, 8, 12, 15 horas, por ejemplo. 15, 16 horas. O sea, que para una película de 2 horas, unas 15 horas de doblaje. Sí, el protagonista, dependiendo de lo que hable. Cuanto más hable, ya sabes más tarde. No sé si sabrás que el año pasado uno de los juegos que más éxito cosechó fue Batman Arkham Asylum. Uno de esos motivos fue el doblaje, sí. Que contó con, vamos, un doblaje estupendo. Y nos gustaría saber qué referencias gráficas tuviste a la hora de doblar el videojuego. ¿Y qué diferencias hay entre doblar, en este caso, la película de Batman y este videojuego? Pues mira, para el doblaje del videojuego fue complicado, porque vino el material con muy poco tiempo, como siempre con prisas, y bueno, faltaba un poco de curro a nivel de guión. Llegó a poco tiempo y bueno, la gente que se tenía encargada aquí, pues estaba todo un poquito cogido con piezas, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, el técnico de sonido con el que hicimos el videojuego es un tío estupendo, Carlos, y el tío se lo curró como si fuera un proyecto personal. Entonces tuvimos una parte de cinética, una parte que hicieron imágenes del juego, si veíamos la expresión del armario de tres cuerpos este que pusieron como Batman, y otra que era solo voces, o sea, solo seguir el audio en original, lo oíamos una vez, y después entrábamos a grabar para hacerlo en el mismo tiempo y en la misma medida. Fue complicado, pero bueno, yo creo que estoy contento de cómo quedó, creo que bien. No lo tengo aquí, no lo he podido ver todavía, pero la película fue otra historia, la película... Yo además, sabiendo que iba a ser una película con muchas exigencias por parte del cliente, que tenía que estar todo muy, muy matizadito, muy bien, yo me acogí a un derecho que deberíamos tener todos, pero que no siempre podemos. Es decir, vale, yo te hago la película, estoy encantado, genial, pero yo quiero ver la película antes. Nosotros nunca vemos la película antes, ¿vale? O sea, tú llegas a las 8 de la mañana y el director te dice, mira, te llamas Pepe y te están muriendo. Y este es el tuyo. Así, a grosso modo. Entonces, para dos películas de Batman y para algunas otras, yo pido ver la película antes. Entonces, las dos películas de Batman fue otra historia. Yo me cogí una mañana para verme la película tranquilamente en una sala de cine para mí y para otros del reparto solos y poder comentar con el cliente cómo lo veíamos, los matices, por dónde iba el personaje y tal. O sea, eso es un curro, yo creo que se nota que es un curro trabajado y cuidado y mimado, pero desde mucho antes de empezar. Las dos películas de Batman fueron así. Por ejemplo, la segunda me la vi yo solo con una compañera en una sala de cine de 100 personas con dos butacas enormes y todo el sonido a tutiplé. Para mí fue una gozada. Sabemos que tenéis dos maneras de grabar, una como se hacía antes, que os reuníais todos en el estudio para grabar, sí. Y ahora que lo hacéis cada uno por separado, ¿tú cómo prefieres grabar? Yo es que para eso soy especialmente... Yo entiendo que es cierto que la réplica de tu compañero en determinado tipo de cosas puede ser mucho más positiva. Pero es que yo creo que tenemos que cambiar algunos conceptos. O sea, nosotros respondemos al original, no respondemos al compañero. O sea, yo sé, si sé quién va a doblar si yo hago el chico y la que tiene la chica, yo más o menos, si sé quién la va a hacer, ya me imagino por dónde van a ir los tiros. Pero yo no tengo que estar pensando en su respuesta. Yo tengo que estar, y deberíamos hacerlo siempre así, pensando en el original. Podemos matizar o pensar cómo será la respuesta de mi compañera, pero nosotros, te repito, somos fieles imitadores del original. Aunque podamos matizar o variar algunas cosas, yo prefiero trabajar en banda. Porque si además un día tú estás especialmente estofado y especialmente torpe, tu compañero lo sufre. O los que estén contigo en el atril lo sufren. Y al revés. Cuando estás tú solo en el atril, tienes toda la presencia de micro, tienes el micro para ti solo, se puede mezclar mucho mejor, se puede dar más presencia, quitar presencia, pueden hacer jugar mucho más con el sonido y darle más calidad. Para jugar con dónde posicionan ese sonido, si sale por un altavoz o por otro. Yo prefiero trabajar solo. Algunas películas por algún motivo especial dices, bueno, pues venga, sí, pues tal, pero yo prefiero... Ya prácticamente yo creo que el 80% del trabajo que hago en doblaje es en banda. O sea, es en banda aparte de eso. Es igual que esta conversación, que somos cuatro personas y cada uno estamos en un lado, no estamos reunidos. Y la conversación es igual de válida. Esto es lo mismo. Hay que decir que la carrera de Claudio Serrano en cuanto al doblaje de videojuegos no se limita a Batman. Has participado también en Brutal Legends, en Darmesy Atom Eaten Magic, en The Westerner. Y también has dado la voz al protagonista de Assassin's Creed, Altair. ¿Podrías comentarnos qué referencias tuviste a doblar Assassin's Creed? Porque claro, Batman es un personaje muy conocido, es una franquicia asentada. Pero Assassin's Creed parte de cero, es una nueva licencia. ¿Nos podrías comentar un poquito esto? Pues mira, Assassin's Creed realmente... No tuvimos prácticamente ninguna referencia visual. O sea, me enseñaron la Biblia del personaje, me contaron de qué iba, me enseñaron los gráficos, vimos las imágenes que venían internacional, pero doblamos muy poco con la imagen del muñeco, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, este juego fue especialmente trabajoso, fueron muchas horas, porque había que hacer exactamente los mismos tiempos que el original. O sea, si su frase duraba 2 segundos con 13 frames, yo tenía que hacerla en un frame arriba, frame abajo. Entonces fue especialmente denso. Y luego hubo una parte que hicimos en árabe, pero que al final no salió. Luego una parte que había que hacerla en árabe y en castellano, porque no salía muy claro. Y el original estaba muy bien, pero aún así, como también fue otro juego que fue con prisas, tuvimos que repetir una parte más tarde, porque no tenían claro los desarrolladores si iba por ahí o no. Pero referencias visuales muy pocas. O sea, yo me situaron, me dio una Biblia, vi las fotos, cómo habían hecho toda la historia, vi dónde estaba situada la acción, magníficamente situada, impresionante los gráficos y toda esta historia. Pero nosotros yo fui, lo único que había era el actor original. Su voz por cascos y después grabamos nosotros. es la gente se sorprende de juegos. Luego le veías la cara y quedaba bien. Y dices, pues, magia, amigo, magia. La verdad es que fue un doblaje estupendo, fue un punto a favor de este videojuego. ¿Y tú eres usuario de videojuegos, Claudio? Pues te puedes creer que un poquito, porque, bueno, trabajo bastantes horas al día, gracias a Dios, pero luego el poco tiempo que tengo para estar en casa procuro pasarlo con mi familia. Juego más quizá pues, algún fin de semana, pero poco, la verdad es que poco. No tengo tiempo y no tengo demasiada paciencia, no soy demasiado paciente. Nos gustaría saber, más y un poquito, ¿a qué personaje o actor en concreto te gustaría doblar? ¿Algún actor en general? Fíjate, por ejemplo, cuando hicimos Batman, la segunda, cuando yo vi la actuación de Heath Ledger haciendo el Joker, yo dije, Dios mío, qué pedazo de papel, este le quiero doblar yo. Estaba impresionante. Mi compañero de Barcelona, Dani García, hizo un buen trabajo también. Pero es que yo vi a Joker y en cuanto asomó el primer papel hizo saca la lengua y mira la cámara y en ese momento, si te gusta el cine, te has cagado de miedo. Pues era impresionante cómo estaba construido ese personaje. Así le llevo al pobre ya, a la locura y al suicidio. Pero quizá Joker es uno de los que si no hubiera hecho Batman, yo habría pagado por doblar a Joker. Me encantaba. Parecía un reto magnífico. Y de videojuegos, pues, ya te digo, yo creo que con el Assassin's Creed me quedé más que contento. No sé si nos podrás comentar en qué andas ahora mismo o cuáles son tus futuros proyectos. Pues ahora, mira, hemos empezado una serie que está muy bien, que se llama Happy Town. Es una, creo que irá para 4. Es una serie que es una mezcla entre Twin Peaks. Parece que subyace una historia de Stephen King por debajo, muy peculiar, muy bonita, muy situada en la América Profunda, que a mí me encantaba. Empezamos la serie y estoy encantado con esa serie. Happy Town, seguimos con Sobrenatural. La serie está empezando a emitir 4 horas, que están ya llegando a la 6ª temporada. Anatomía de Grey, que seguimos haciendo Anatomía de Grey. En cine hemos hecho una película alemana, una comedia alemana que es muy divertida, que se llama Soul Kitchen. Está muy bien, es recomendable para pasar un buen rato en el cine. Y pues eso, la mayoría es televisión. Yo sigo imaginando la doblaje de televisión con la publicidad y con el doblaje de cine, de videojuegos y... Y el último videojuego que he hecho creo que fue el de Dante's Inferno. Creo que fue ese, sí. Dante's Inferno, creo que sí. Entonces, nada, nosotros somos mercenarios. Nosotros suena el teléfono y pues a ellos. Nos llaman, acuerdas las horas, los precios ya están acordados de antes. Entonces, somos mercenarios, vivimos día a día. Bueno, Claudio, hay que decir que has intervenido en papeles estelares. Yo aquí tengo listados unos 450 doblajes. Y ha sido un verdadero placer tenerte entre nosotros, y como decimos siempre, pues que Sakura Beat y Fase Bonus son tu casa para todo lo que quieras. Pues muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Y encantado, gracias por apreciar nuestro trabajo, el doblaje, sobre todo en los juegos en cine o en televisión, por muy denostado que esté incluso por nuestros propios compañeros de profesión que hacen imagen. Pero bueno, somos actores, pero vivimos en la sombra. Bueno, hay que decir que muchas veces los actores de doblaje hacéis que algunas películas que son terribles se hagan más amenas, porque nosotros en la sección de cine de Wario tenemos que ver películas muy malas y siempre tenemos un espacio para comentar el gran trabajo que hacéis como actores de doblaje. Hay gente que no lo entiende así y quiere forzar la desaparición rápida de la versión doblada a favor de la versión original con subtítulos, que tampoco es la versión original. La versión original es la película del idioma en el que está. La versión original con subtítulos es una versión amputada y limitada y que quita al espectador, si no conoce muy bien el idioma, profundamente el idioma en el que es original la película, la posibilidad de gozar con la interpretación, los gestos, las caras, las miradas de los actores. Eso es lo que yo pienso. Deberían convivir las tres versiones, pero bueno, hay intereses para que convivan o no convivan. Eso ya es una carrera de fondo. Pues lo dicho, gracias por tu tiempo y un placer tenerte aquí, Claudio. Pues encantado, ha sido un placer y estamos en contacto. No nos importa que seas un friki. En Fase Bonus nos interesa tu vida. Cuéntanosla en fasebonus@sakurabit.net. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado el programa de Fase Bonus. Hemos estado muy, muy a gustito comentando un juego cojonuder. Hemos tenido al señor Claudio Serrano en una entrevista con la que hemos aprendido de todo. Y bueno, despedida, señor Dani. ¡Hasta luego! Pues nada, hasta luego, muchachada. Señor David. ¡Hasta luego, señores! Señor Héctor. ¡Hasta luego, peña! señor Javi. Venga, hasta luego y muchas gracias al señor Claudio por la entrevista, que ha estado muy, muy interesante, que tiene razón, hay que apoyar más al mundo de los dobladores, que hacen un trabajo excelente. Señor José Andrés. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y felicitar además al señor Claudio, a nuestro genial presentador Ignacio, que lo ha hecho posible. Señor Marcos. Pues nada, muy buenas noches a todos. Y señor Rafa. Pues muy buenas noches a todos y ha quedado un programa muy completo y espero que les guste mucho a los oyentes. Así que un saludo. Bueno, antes de ir cerrando, recordar como siempre direcciones, recordar que para descargar el programa tenéis que acudir a iVoox, a iTunes, Espacio Podcast, recordar que tenéis que ir a sakurabit.net, mandarle todos los correos a Javi. Javi, otra vez la dirección. pasebonus@sakurabit.net. Que tenéis que ir a las páginas de Pixel Gordo para saber cuándo sale un nuevo podcast, al Complejo Landa, que nuestro compañero forero Superdemos lleva una paginita donde tenemos otros podcasts de una calidad acojonante, como el Complejo Landa o Ginover o Último Nivel. Un saludo para todos ellos. Y bueno, pues lo dicho, mandad todos los correos que queráis. Esperemos que hayáis disfrutado mucho y la semana que viene otro ratito más, otra horita larga de Fase Bonus. Así que hasta luego. In peace for all eternity.